Humanos enfermos, sexistas, malparidos, BSN. Tengo el chivo ya rueda, todo liarme la paz. Tengo el chivo ya carnoso, que tanto masturbarme. ¿Qué es control? No hay control, odio. ¿Qué es control? No hay control, odio. Una burra que te espera, una chiva entre las huevas. Una burra que te espera, a ti negro y hueputa. Descontrol, no hay control, odio. Descontrol, no hay control, odio. La cama te masturba, la cama te enloquece. Ella es una puta, ella te enloquece. Descontrol, no hay control, odio. Descontrol, no hay control, odio. ¡Vaya, vaya, vaya!